Los pueblos progresistas del mundo festejaron con solemnidad el aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 71 de la fundación de este partido y el 90 de la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo. Delegaciones de partidos políticos, entidades y órganos, incluidos el Movimiento Nacional de Resistencia de Uganda y el Comité Nacional Nepalés de Recordación del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, y personalidades de distintos sectores, entre otros el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Bangladesh, marxista-leninista, hicieron visitas de felicitación a las embajadas coreanas en sus países respectivos. También el Departamento Exterior del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Regional de Yangon del Partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar les enviaron cestos de flores. Por doquier en el mundo, incluidos en Mongolia y la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, se efectuaron con significación variadas actividades político-culturales, tales como el acto conmemorativo, el seminario sobre proezas, la conferencia, la exposición de libros y fotos y la sesión fílmica. Por otra parte, muchas obras maestras de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un se publicaron en folleto o en rotativos y sitios web de Internet en diversos países, incluidos Rusia, Laos, Hungría y Polonia. Asimismo, el secretario general del Comité Central del Partido Socialista Popular de México, el primer secretario del Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista de la Federación Rusa, el titular de la Sociedad de Estudio de la Idea Suche en Delhi de India y otras personalidades de varios países panegirizaron a los grandes líderes coreanos por sus indelebles proezas protagonizadas en la fundación del Partido del Trabajo de Corea y su fortalecimiento y desarrollo. Además, el periódico iraní Iran News, la página web de la Asociación de Amistad con Corea que tiene su sede en España, y otros medios de difusión masiva, alabaron la imperecedera historia de dirección partidista de los grandes líderes, grandes hombres sin par del Monte Paektu, junto con sus retratos sonrientes y fotos.